exercise resume, 18% this year. Binary chemical weapons. Son tiempos oscuros. Los poetas han escrito en las paredes. Somos un punto muerto en medio de la hora. Hemos cruzado océanos de tiempo para encontrarte, y ahora no podemos hacer más que gritar tu nombre. Buena noche y buena estrella. Esto es Cafeína, música para camaleones. Cafeína. La incorporación de nuevos elementos como un salto al vacío y al silencio también. Viejos conocidos, ambos de la historia psíquica del hombre. Hambre, sed y mordidas. La galleta, esa galleta, galleta del tiempo para luego autofagocitarse. Conocer de una probada el sabor de uno mismo, masticar de una vez por todas el contenido de nuestros días cuando cerramos los ojos. Sueño entonces con que me lames los párpados mientras empujo cierto espacio dentro tuyo. Ritmo en escenas tan Kubrick, y por poco, porque ¿cuánto nos cuesta corregir el movimiento de un día coreografiado? Aterradora suerte de ese del que se busca, sin atisbar la recursividad en su encuentro de hoy. Au cœur de bois. La mer est calme sur l'écran de la caméra, comme une ampoule électrique grillée dans un seau d'eau. See us call through. La comunidad Quemazón de Intercambio Libre y Cultura Digital presentó Cafeína, música para camaleones, una producción de Carlos Herrera para Ego 99 Radio.